Jueces, el capítulo 4, libro de los Jueces, capítulo 4. ¿Listo? Dice la escritura, versículo 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú vienes conmigo, yo iré, pero si no vienes conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer entregará a Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y junto a Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Verso 14 al 16 dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Arosén Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Amén. Sus ojos cerrados, digamos, Padre, esta noche gracias por tu palabra bendita, gracias porque nos permites avanzar en ella hoy, este nuevo personaje que estudiaremos. Que su vida traiga para nosotros fortaleza, que su vida traiga para nosotros un ejemplo, que su vida traiga para nosotros un derrotero a seguir, y que con los años recordemos a Barak, Señor, y lo que Él hace, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Todos tomemos asiento, por favor. Bueno, hermanos y hermanas, el día de hoy vamos a estar en el capítulo 4. En el capítulo 4 hay tres personajes. Al final del capítulo, una mujer que se llama Jael. Bien. Y luego, hasta el verso donde leímos, verso 16, otros dos personajes. Uno del que hemos venido hablando, que es Débora, una juez de Israel, ¿cierto? Muy importante ella. Pero al lado de Débora, digamos como su mano derecha, su ayudante principal, que es Barak. De este personaje vamos a hablar hoy, y con el favor de Dios, dentro de 8 días hablaremos de Débora, que es un personaje bien particular en la escritura. Amén. Pero hoy solo vamos a hablar de Barak, de su mano derecha. Algunos lo llamarían su conjuez, el que juzgó con ella Israel, ¿no? Algunos dirían eso, pero tal parece que más bien es su mano derecha. Tiene él varias características importantes aquí que nos van a ayudar a nosotros, que como ejemplo para la vida. La primera característica es su miedo. el miedo que tiene Barak, ¿verdad? En el verso 6 acabamos de leer que dice, al final del versículo, él le dice, perdón, verso 8, él le dice, si tú vienes conmigo, yo iré, pero si no vienes conmigo, no iré, le dice, ¿cierto? Sucede que Débora manda a llamar a Barak para darle una palabra de parte de Dios. La palabra es que él tiene que reunir a 10,000 hombres de las tribus de Zabulón y de las tribus de Neftalí, así como él es de Neftalí, de esa tribu de Neftalí, hermano. Y con esos 10,000 hombres él tenía que salir a la guerra contra un hombre que se llamaba Sísara. Ahora volvamos al comienzo del capítulo. De nuevo los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Como ya lo hemos dicho, vez tras vez, esta es una situación que se repite en el libro. Entonces, de nuevo volvieron a caer en lo mismo. De nuevo volvieron a hacer lo mismo. Y una vez más entonces el Señor levanta contra ellos un opresor, un castigador, un hombre a través del cual el Señor los va a disciplinar para que ellos busquen el arrepentimiento. El hombre se llama Jabín, un rey, Jabín, ¿bien? Y Jabín tenía un capitán de su ejército, un guerrero de su ejército, el cual se llamaba Sísara, el jefe del ejército, Sísara, ¿ven? Pero ese ejército tenía algo particular, algo peculiar, que no tenían muchos ejércitos en aquel entonces, y es que ellos contaban con 900 caballos, carros herrados, mejor. Ahí en el verso 3 usted lo lee, dice, porque aquel tenía 900 carros herrados, que eran como los tanques de guerra de la época. Perdón, eran como los tanques de guerra de la época, ¿no? Y contra ese hombre, contra ese ejército, es que Dios manda a Barak a enfrentarse, ¿no? Entonces es como si hoy día pusiéramos a un ejército, a una infantería. ¿Saben qué infantería, verdad? ¿Sí? Todos los que prestamos servicio militar sabemos qué infantería, hermano. La infantería. ¿A dónde? Yo nunca fui por allá. Sí, pero son los soldados de a pie. Sí, los de a pie, esos son los soldados. Y entonces el Señor dijera, bueno, estos 10,000 soldados se van a enfrentar contra 900 tanques de guerra. ¿Tendrán oportunidad? No tiene oportunidad en nada, hermano. 900 tanques de guerra. Bueno, lo mismo es lo que Débora le está diciendo a Barak que haga. Que Dios, mejor, le dice a Barak que haga. Tiene que usted reunir 10,000 hombres de estas dos tribus e ir a enfrentar al ejército de Sísara. O sí, Sísara. ¿Cómo será? Sísara, ¿cierto? Sí, Sísara, porque... Bien, listo. Entonces, uno a veces es duro con Barak y dice, tan miedoso, ¿no? Entonces dice, mírelo, ay, tan nenita, pidiendo el respaldo de una mujer, ¿no? Es como si su esposa le dijera, oiga, vaya, ponga la cara ya a esa deuda y dígale al tipo que no tenemos cómo pagar. Y usted le dijera, yo voy, pero contigo. Pero ¿por qué no? Es que a mí me da miedo. ¿Sí? ¿Ve? Algo así, ¿cierto? Es como si su mamá le dijera, me hace un favor, vaya y hace esto y hace lo otro. Y usted dice, yo voy, pero contigo, mami. ¿Sí? Como miedosito el hombre. Entonces, así se interpreta el versículo 8, como miedosito estaba, como miedosito. Tenía miedo, decía, no, yo voy, pero solo contigo, ¿no? Tenía miedo. Pues el miedo era justificado, ¿cierto? Justificado y no justificado, porque si Dios se lo está diciendo, pues él tiene que tener como que la fe que Dios lo va a ayudar, si Dios se lo está diciendo. Pero a su vez, pues, 900 carros de guerra meten miedo. Meten miedo, hermano. Entonces él tiene miedo. Pero aunque tiene miedo, hay que ver algo aquí, ¿cierto? Y es que él vence el miedo. Se rebusca la manera, se busca la forma. Si no, a mí me da miedo, pero algo voy a hacer contra el miedo. Algo voy a hacer contra el temor que siento. Y por eso busca la ayuda de Débora, ¿no? Dentro de 8 días entenderemos por qué buscó la ayuda de Débora, ¿ve? Pero es bien importante no centrarnos en que él tuvo miedo, en que sintió miedo y por eso pidió el respaldo de Débora, sino en el hecho de que él hizo algo contra el miedo, ¿verdad? Y fue, su estrategia fue sencillamente pedir apoyo y pedir ayuda, y de esa manera se iba a sentir más confiado y más seguro, ¿ok? Porque miedo tenemos todos, ¿o no? ¿Cierto que sí? Temor nos da a todos, todos sentimos miedo, todos sentimos temor. Hay un miedo muy peculiar en las personas, en todos nosotros, ¿cierto? Y creo que muchas veces en ese miedo se resumen todos los demás miedos, y es el miedo al futuro, ¿verdad? El miedo a lo que pasará, el miedo a lo que ocurrirá, ¿sí? Por ejemplo, usted no tiene para pagar el servicio y usted le da miedo, dice, me van a cortar la luz, dice. Ese es un miedo al futuro, a lo que va a pasar en el futuro, porque usted todavía no, ni siquiera llega el día del pago y usted ya está diciendo, me van a cortar la luz. ¿Ve? Ejemplo eso. Y si se pone a pensar, es así. Casi todos los miedos que tenemos tienen que ver con lo que pasará. La famosa preocupación, ¿no? Barak tiene miedo por lo que puede pasar. Porque son nubes. Bueno, yo voy, puede que yo vaya, pero allá nos van a matar a todos. Porque no tenemos oportunidad contra ese ejército, contra los carros de guerra. Entonces fíjese, si se pone a pensar, a ver, piense en sus miedos, piense en sus temores, y fíjese que cada uno de ellos, o si no la mayoría, tiene que ver con qué sucederá más adelante. Ese es uno de nuestros principales temores, nuestros principales miedos, ¿ve? Pero la verdad, la realidad es que es muy difícil vivir de esa forma. Es muy difícil vivir con ese temor, con ese terror. ¿Y será que en un año estaré enfermo? ¿Y será que en 10 años me quitarán la casa? ¿Y será que en 10 años me dejará mi marido? ¿Y será que en 3 meses mi hijo se volverá marihuanero? ¿Y será que...? Y así, es muy, muy difícil vivir con eso. Y Barak aquí se vuelve un ejemplo para nosotros, porque como ya leímos, él al fin va a la guerra, ¿cierto? Pero cuando siente miedo, él no se deja consumir por el miedo, sino que hace algo contra él. Entonces, el miedo es para hacer algo contra él, hermano. El temor que sentimos por las cosas es para hacer algo contra eso. No es para quedarnos ahí paralizados. Entonces, como quién sabe qué pasará en el futuro, entonces mejor quedémonos aquí, no salgamos de la casa, ¿verdad? No intentemos nada, no nos arriesguemos porque como no sabemos qué va a pasar en el futuro, no, algo hay que hacer, hay que arriesgarse, hay que como Barak buscar apoyo, hay que aumentar la fe, hay que hacer algo, pero no podemos dejarnos consumir por el miedo como hace él, ¿no? Como no hace él, mejor dicho, ¿ve? Eso es un primer buen ejemplo que tenemos aquí de Barak. Ahora, tenemos otro buen ejemplo que me llamó mucho la atención y está en el verso 9, ¿no? El verso 9 dice, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer entregará Jehová a Sísara. ¿Dije bien? Sísara, sí. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. ¿Sí? Bien. Entonces Débora le dice, está bien, yo voy contigo, yo iré, yo te voy a respaldar. Pero porque no fuiste valiente, porque no respondiste como se hubiera querido, porque lo que se quería era que él dijera, listo, ¿dónde está la espanza? Escu, camine, vamos, sin mujeres y sin nada, yo voy para adelante. Eso era lo que se buscaba. Entonces, como no respondes así, sino que ahí tienes miedito y bueno, yo voy a ir, está bien, para ayudarte. Pero entonces la gloria de esa victoria que Dios nos va a dar no va a ser tuya, sino va a ser de una mujer. Y enseguida nosotros mal pensados pensamos, decimos, ah, entonces la gloria de la batalla va a ser de Débora. Pero no, se acuerda que al final le hablé que hay otra mujer en la historia, que es Jael, ¿sí? Y Jael es la que termina matando al capitán este, al jefe del ejército este, ¿eh? Entonces, él le dice, no va a ser tuya la gloria. Y aquí hay un detalle entre líneas, muy importante, muy llamativo y muy diciente para nosotros que amamos tanto el reconocimiento y que se nos dé crédito por lo que hacemos, ¿eh? Entonces, fíjese, número uno, se usa la palabra gloria. Había honor en ganar esa batalla, había crédito, había como fama. Y quien ganara esa batalla iba a adquirir como cierta fama, ¿sí? Número dos, el honor entonces no iba a ser de Barak ahora, porque no respondió como se esperaba, con una firme valentía, sino que lo que ocurrió ahí fue que él tuvo miedo, bueno, pidió la ayuda de Débora. Entonces, ya el honor no va a ser tuyo. Póngase en los pies de él, en ese momento. Dejemos la historia hasta ahí. Póngase en los pies de él, ¿cierto? Entonces la mujer le dice, bien, está bien, yo voy contigo, pero ya no tendrás honor por esa batalla. Ya no se te va a reconocer esa victoria a ti. Ya no habrá gloria para ti en esa batalla. Nosotros que amamos el reconocimiento, que nos digan felicitaciones, qué bien lo hiciste, y que nos ponemos muy tristes si no nos andan diciendo felicitaciones a toda hora, porque no reconocen mi trabajo, porque no reconocen lo que yo hago, ¿sí? ¿Qué hubiéramos dicho? ¿Qué hubiéramos dicho? Dice, ah, no, entonces no voy. No, ¿a qué voy? Si entonces la gloria va a ser de una vieja, entonces yo ¿para qué voy? Y peor de una mujer. Es que fíjese, peor de una mujer digo en esa época, no ahora, tranquilas hermanas. Van a ofuscar ahora. ¿Sí? Porque ya ¿cuántas veces le he dicho yo a ustedes de este púlpito que las mujeres en esa época eran menos que nada? Eran una cosa por allá. Eran un esperpento, una cosa horrible allá, arrinconadas. Pero Débora, por eso es que es llamativa Débora. Débora le dice, la gloria no será tuya, ni siquiera es de otro, no será para otro hombre. No le dice, la gloria será entonces para otro hombre. No, sino, imagínese, la gloria será para alguien que es menor que tú. Alguien que para ti es nada. Para ella será la gloria. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Hubiéramos dicho, no, así no. Entonces, que vaya ella. ¿Sí o no? Que vaya ella. Entonces, ay, no, que la quieren mucho, muy dura, entonces, ¿cierto? Entonces, que vaya ella. Yo no sé quién será esa mujer, no sé quién será esa vieja, pero entonces que vaya ella y se gane ella todo el crédito. A mí no me metan en eso, no me metan en eso. O por lo menos hubiera dicho, ¿de verdad? ¿No será mía la gloria? Entonces, no, Débora, no vaya conmigo, tranquila, yo voy solo. ¿Cierto? Yo prefiero que me maten a que la gloria sea de una mujer, a que el honor de esta batalla sea de una mujer. Habríamos dicho nosotros, ¿no? Que me maten primero. Pero el verso, ¿qué? Estamos en el 9, ¿cierto? Ella le dice todo eso. Hay un punto ahí donde dice, sí, Sara, punto seguido, y dice, y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Es decir, Barak se quedó escuchándola. Y una vez Débora dijo eso, se levantó. De pronto estaba sentada por ahí, quién sabe. Se levantó y dijo, camine. Y Barak fue con ella. No chistó nada. No dijo nada. Entonces uno dice, vea qué bueno esto, ¿no? Barak o bien estaba muy interesado en obedecer a Dios. Dios le había dado una orden y él estaba interesado en obedecer a Dios. o bien quería enfrentar ese ejército y ganar esa batalla, porque pues ya se daba cuenta que estaba muy difícil la situación. Entonces no pensó en él, no pensó en su gloria, no pensó en su honor, no pensó en su prestigio, no pensó en que él ya no tendría la fama. Y cómo es bonito ese detalle ahí, ¿verdad? De Barak. Sobre todo nosotros, ¿cierto? Tenemos una cosa, un chip por allá, un botón por allá metido, que nos fascina que nos den golpecitos de espalda y nos digan qué bien lo hiciste hoy, y mañana también, y pasado también, y que así pase todas las semanas, y así pase muchas veces en la vida. No estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es lo grave que es depender de eso. Lo grave que es depender de que los otros vivan reconociendo lo que hago, lo que no hago. Es grave eso en realidad. Porque entonces dependemos de eso para ser felices, para estar contentos y para hacer las cosas. Entonces, cuando me lo reconocen, lo hago y lo hago bien. Porque lo que quiero es que me reconozcan. Pero cuando no, entonces lo hago displicente, que me importa eso. Al fin y al cabo ni bolas me paran. Y yo sí pongo todo el cariño en esto y pongo todo el amor en esto. Y yo sí le pongo todo el empeño a esto. Y ni gracias me dicen. Entonces está mal. Eso está mal. Está mal con chocolates. Está mal eso. Por eso yo vivo muy interesado en decirle siempre a la gente. Bueno, donde usted esté, sea aquí en la iglesia, ¿tiene un ministerio en la iglesia? ¿Sí? ¿Va a hacerle un favor a un vecino por allá? ¿Va a criar a sus hijos? ¿Sí? ¿Va usted a ir allá en su trabajo? ¿Sabe qué dice la Biblia? Haga todo para la gloria de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Haga todo por Dios y para Dios. Eso es lo que quiere decir. Hacer todo para la gloria de Dios. Haga todo por Dios, haga todo para Dios. Y así, muy pocas veces usted se hallará frustrado y decepcionado. ¿Me hago entender? Porque usted pone a criar sus hijos que por ellos, que para ellos. Sus hijos un día estos alzan las plumas, ¿sí? Y se van. Y usted, y yo tanto que les entregué, yo tanto que les di. Y entra la frustración y el daño allí emocional. ¿Por qué? Porque usted lo hizo para ellos. Lo hizo por ellos. Aquí en la cabeza metido. Lo hago por Dios, lo hago para Dios. Y si ya lo hizo y le pagaron mal, pues diga, pues sí, tiene razón el pastor. Lo hice fue para Dios. Y lo hice fue por Dios. Que usted está ahí en el trabajo y todo, haga todo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Haga su trabajo, así no sea de aquí de la iglesia. Haga su trabajo por Dios y para Dios. Estudie para la gloria de Dios. Todo. Cosa que si su jefe le dice felicitaciones, usted se pone contento, está bien. Pero cosa que si su jefe no le dice nada nunca, usted no lo necesita, porque usted lo hizo para la gloria de Dios, usted lo hizo por Dios, usted lo hizo para Dios. Usted está tranquilo por eso. ¿Eh? Es lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque a Cristo el Señor servís, y de Él recibiréis, ¿qué? La recompensa. Amén. Esto es el segundo. Entonces tenemos que Barak tiene miedo, pero Barak hace algo con su miedo. Tenemos número dos, que Barak no está pensando en su gloria, su fama, su reconocimiento. Barak está pensando en liberar a los israelitas, en obedecer a Dios. Está pensando en esas cosas. ¿Ve? Número tres, tenemos entonces que Barak es un líder también. Capítulo 4, verso 10 dice: y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Entonces, mire lo que le digo. Los israelitas llevan 20 años oprimidos por este hombre, por Jabín, que tiene como jefe de su ejército a Sísara. ¿Será que sí pude con ese nombre? Sísara, sí, Sísara. Sísara, sí. Bueno. Usted sabe, 20 años. 20 años siendo esclavizados. 20 años siendo sometidos. 20 años sin esperanza. 20 años, 20. Bueno, muchos de ustedes de aquí no tienen ni 20 años. No saben qué son 20 años. Yo ya sé que son 20 años dos veces. Ya voy para las tres. 20 años. Eso es mucho tiempo. Eso es largo, ¿verdad? ¿Usted qué opina? Es largo, ¿verdad? 20 años, eso es largo, hermano. 20 años. Y 20 años ellos han estado en esa situación. En esa cuestión tan difícil. Y yo me puse a pensar, dije, llega ya Barak. Reúne a las tribus. Zabulón y Neftalí. ¿Sí fueron esas? Sí. Y le dice, bueno, que el Señor mandó a que nos reunamos en batalla contra Sísara, porque Él nos va a dar victoria contra Él. Ahora piensa en los 20 años que le acabo de decir. ¿Cuál cree usted que fue la reacción del pueblo? ¡Amén! ¡Vamos ya! ¡Pa, pa, pa! Ya. ¿Dónde están los cuchillos? ¡Saquen las flechas! ¡Todos! ¡Vamos a matarlos a todos! ¿Usted cree que es? Yo dudo tanto de que eso fue así. Yo creo que él llegó y le dijo: oiga, hermano, Dios dice a través de Débora, que aquí la tengo, que es profetisa, usted sabe que ella es profetisa, que vayamos a la guerra contra los 900 carros de Sísara, y que vamos a tener victoria. ¿Usted cree que ellos de una vez dijeron sí, amén, ¡ah, libertad! Así. ¿Se ha visto Corazón Valiente? Esa imagen. ¡Libertad! Dijeron, y ¿sí? ¿Te cree? No, yo creo que él tuvo que decir algo más que eso. Yo creo que él tuvo que ejercer todo su liderazgo. ¿Cierto? Para convencer a 10.000 personas, 10.000, que podían ir a la batalla y que era posible ganar. Que seguramente algunos morirían, pero que era posible ganar. Y que iban a ganar. ¿Se imagina? ¿Qué tuvo que decirles él? Ahí un líder, hermano. Ese es un líder. Los afectó, los influyó, les dio esperanza. No sé de qué manera les hizo creer que podían ir a la guerra, que iban a ganar y que debían ir a la guerra. No sé de qué manera, pero los convenció. Y ellos corrieron a la batalla con él. Un líder es aquel que logra, escuche eso, un líder es aquel que logra que la gente haga lo que no quiere hacer. Y que lo haga con agrado. ¿Oyó? Anote bien grande esas palabras en su cuaderno. Y la próxima vez que usted necesite afectar, pregúntese eso: ¿cómo hago que esta gente haga esto que no quiere hacer? Y que lo haga con agrado. ¿Cómo logro eso? Esa es una pregunta muy importante. Esa es una pregunta vital. A mí me gusta ahí cuando dice, y subió con 10.000 hombres a su mando. Todos iban listos a obedecer las órdenes de Barak. ¿Ve? Los convenció. Piensen en eso. Eso es una destreza muy importante en la vida. Lograr que su esposa haga lo que no quiere y que lo haga con agrado. Diga gloria a Dios. Lograr que sus hijos hagan lo que no quieren y lo hagan con agrado. Lograr que los hermanitos de la iglesia hagan lo que no quieren hacer y que lo hagan con agrado. Esa es una destreza muy importante en la vida. Lograr que sus compañeros de trabajo, bueno, la gente, ¿cómo hago eso? Es una cuestión para orar, ¿no? Padre, ¿cómo hago que estas personas hagan esto que no quieren hacer? Y que lo hagan felices. ¿Cómo hago? Bueno, eso es todo una otra, eso es otra prédica. Pero por ahora usted tiene ahí la inquietud. Ahora, por último, la valentía de Barak. Tenemos el miedo de Barak, que él maneja, hace algo contra su miedo. No era lo que se esperaba de él, que respondiera así, camine conmigo ahí sí. No era, pero lo siente y hace algo contra él. No se deja consumir. Tenemos también entonces allí la humildad de él. Él quiere obedecer, él quiere ir a liberar, no importa si la gloria es para él. No importa si todavía está detrás de la cortina y nadie se da cuenta de qué fue lo que él hizo. No interesa. No interesa el crédito, solo interesa obedecer, ganar la batalla. Tres, el liderazgo de él, que logra que 10.000 personas que llevan 20 años oprimidas, sin esperanza, esclavizadas y con mentalidad de esclavos, vayan a la guerra y los convence de que es posible ganar. Pero por último, tenemos, ya le dije, la valentía de Barak, en los versos 14 al 16, cuando dice: entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10.000 hombres en pos de él. Esa imagen debió haber sido impresionante, ¿verdad? Él corriendo, bajando por esa montaña, de primero en el ejército, con la espada arriba, gritando, y los 10.000 hombres como corazón valiente, hermano. Así como en la película. Gritando así, ya. ¿Cierto? Y dice el verso 15: y Jehová quebrantó a Sísara. ¿Sísara? No pude con ese nombre, hermano. Sísara. Bueno, el capítulo 4 no nos dice qué fue lo que pasó y cómo fue que el Señor quebrantó a Sísara. ¿Sí? No dice. El capítulo 5 nos va a relatar lo mismo que el capítulo 4. Sino que el capítulo 4 es prosa y el capítulo 5 es verso, es un poema. Pero es lo mismo, nos va a decir lo mismo. El capítulo 4 no nos dice cómo quebrantó el Señor a Sísara. Sísara. El capítulo 5 sí lo va a decir. Cuando veamos el capítulo 5, le voy a mostrar dónde, pero por ahora solo voy a decir qué dice el capítulo 5. El capítulo 5 dice que el Señor, Barak baja con su espada, ¡guau!, gritando, la cara pintada, me lo imagino yo, ¿no? Y con la espada así, ¡guau!, corriendo, gritando, y los 10.000 detrás de él bajan. ¿Por qué dice que baja? Porque van a bajar a un valle, la batalla va a ser en un valle. ¿Sí saben que es un valle, no? Valle del Cauca. El valle, un valle, un plano. Un plano grande. Y bajan. Y ese día el Señor hizo que cayera un aguacero de Padre y Señor. Como los que han caído últimamente por aquí. Eso cayó. No, ahí no dice. Pero sí fue un aguacero duro que hizo que ese valle se inundara. Y con el valle inundado, los carros no servían para nada. ¿Cómo el Señor respaldó a ella? La batalla la ganó el Señor en realidad. ¿Cómo? Con un aguacero. calle. Entonces, así como... No se movían los carros, se enterraron los carros. Y claro, los 10.000 hombres fueron y acribillaron a toda esa gente, hermano. Los 10.000 hombres. Usted lo lee en el verso 15. Y entonces Sísara descendió del carro, dice, y huyó a pie. Salió a correr el hombre, dijo, no, aquí ya, güey. Chin, chin. Corrió. Y por ahí se escondió en una carpa. La carpa de Jael. ¿Se acuerdan que le hablé de Jael? Y se escondió allá en la carpa de Jael. Y entonces él dijo, ya la hice. ¿Por qué? Porque usted ha de saber que en Medio Oriente un deber sagrado es la hospitalidad. Entonces usted tiene que proteger a su huésped. Entonces a él le dijo, venga, métase aquí, tranquilo, métase aquí. Y el hombre le dijo, ay, ya la hice. Y le dijo, ay, ¿no tiene algo de beber? Y ella le dio una leche, dice el texto ahí. Pero en hebreo, en realidad, le dio lebel. Lebel es una leche, sí, agria, que adormece. Entonces, claro, el hombre, gluc, gluc, gluc, gluc, gluc, gluc, y quedó allá, plop. Y esa bendita mujer agarró una estaca. Las mujeres eran las que armaban las carpas antes, las tiendas de campaña, eran ellas. Agarró una estaca, agarró un martillo, se lo puso aquí, el hombre ahí dormido, se lo puso aquí, y ¡pra! Lo clavó. Le clavó la estaca, le atravesó así la cabeza y lo dejó clavado allá en él. Allá en el piso. Lo dejó clavado allá en el piso, hermano. De esa manera fue una mujer la que mató a Sísara. Por eso la gloria de esa batalla, aunque él fue y peleó allá en el valle. La gloria de esa batalla a la final fue de Jael, porque fue ella la que mató al guerrero, al general este. ¿Eh? Pero bueno, aparte de eso, que eso era para contarle la historia, él al principio tiene miedo, ¿verdad? Maneja su miedo. Pero aquí al final lo vemos corriendo en esa montaña, con la espada en la mano, lo vemos yendo a enfrentar, pero fíjese, en realidad la única arma que él tenía era una palabra de Dios. No tenía más. Las espaditas esas, los escuditos esos, las jabalinas, no tenían nada que hacer contra los 900 carros. Y él lo sabía. Él sabía que eso no eran armas. Sin embargo, baja valiente por esa montaña y la única arma que en realidad él tiene es su fe en lo que Dios le dijo a través de Débora. No tiene más. Mientras va corriendo por esa montaña abajo, él sabe que lo único que tiene es, Dios me prometió que nos iba a dar una victoria. Es lo único que tenemos. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cómo lo va a hacer? Él no sabía que iba a venir un aguacero. De pronto ya estaba la nube negra, quién sabe. Pero él no sabía eso. Pero bajó en fe por esa montaña. Lo único que tenía era esa palabra. Dios respaldó su valentía, su actitud de fe. Y allá abajo en el valle envió un aguacero y le dio la victoria de esa manera. ¿Cierto? Ahora póngase a pensar. Nosotros somos Barak. Mire, nosotros somos tan frágiles y estamos tan... Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. No sé si lo hago caer en cuenta, pero hermanos, somos tan frágiles y estamos tan expuestos. Usted no sabe a cuántas cosas estamos expuestos nosotros. A cuántas enfermedades, a cuántos peligros. estamos tan expuestos, es decir, lo que ganamos a ninguno nos alcanza, económicamente hablando, ¿sí? ¿O sí? ¿Aquí alguno lee? No. Así que nada de eso son armas. Nada de eso son armas. ¿Sabes cuál es nuestra única arma? Nuestra única arma son las promesas. Ahí donde dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Esa es nuestra única arma, la que nos tiene que llenar de valentía, la que nos tiene que dar una actitud de fe frente a la vida, la que nos tiene que hacer bajar por esa montaña con la espada arriba para batallar en el valle. La único, lo único es nuestra fe. Es creer lo que Él dijo y creer que lo que Él dijo es verdad, es cierto, y que tenemos su respaldo, que tenemos su ayuda, que Él no nos va a desamparar, que muchas cosas muy malas podrían sucedernos, pero que todo saldrá bien y que todo va a estar bien, porque tenemos una palabra de Dios para nosotros. Esa es nuestra única arma. Es lo único que realmente tenemos en esta vida. Nuestro poder, somos débiles, somos frágiles. En estos días lluviosos nos da gripa. Ya. ¡Ah! Y ahí nos damos cuenta cuán débiles y expuestos estamos. Oímos la noticia que al uno lo mataron, que al otro lo atracaron, que al otro se le cayó la casa, que vino el temblor, que nos oímos todo eso en las noticias. Y cuando uno oye eso, se da cuenta lo expuesto que está, lo débil que es. En cualquier momento puede pasar algo contra nosotros. Y lo único que tenemos en la vida realmente es la fe. Es nuestra fe. Eso es todo. Así que baje por la montaña corriendo, lleno de valentía, lleno de fe, a pelear en el valle. Y no sé qué hará Dios. Tal vez envíe otro aguacero. Pero algo hará. Y podemos estar confiados que todo estará bien, hermanos. Estamos tranquilos. Todo estará bien. ¿Cierto? Uno va en una bicicleta en cualquier momento. Lo único que tenemos es la fe. Eso es todo. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie.